Por eso tenemos que ir a la autosuficiencia alimentaria, como lo estamos haciendo con los energéticos, producir en México lo que consumimos. Esa es la estrategia más adecuada. Por eso, ¿qué estamos haciendo para impulsar la actividad productiva? Ya tomamos la decisión que a partir de este año, ya estamos terminando el programa de fertilización de este año. Ya llegamos a nuestras metas. Entregar fertilizantes gratuitos a pequeños productores de Chiapas, de Oaxaca, a todos los productores de Guerrero. Es el único estado donde es a todos los productores. Pero también se incluyó Nayarit, y se incluyó Zacatecas, y se incluyó Durango, y Puebla, y Morelos. Pero ya vamos a entregar fertilizante gratuito a todos los pequeños productores del país, a 2 millones de productores.